Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de tener otro proyecto musical. Pues estos proyectos que van surgiendo en la ciudad, y justo estábamos hablando ahorita en una plática previa de cómo funciona Música Híbrida, de también aquí del proyecto que tenemos, aparte de lo que ha hecho de trabajo, y también sabe hacer radio, y eso también me da mucho gusto encontrarme con colegas. Y pues yo creo que la plática de esta sesión va a estar muy interesante, porque ya después de esta plática que tuvimos, pues se me ocurren todavía muchas preguntas que no solamente van a girar con la música, sino a girar de otros entornos, y también tal vez hablemos un poco de la radio, y eso va a estar muy interesante. Pero me gustaría que te presentaras, cómo te llamas, cómo se llama el grupo, quiénes lo integran, qué toca cada uno y qué rollo con este proyecto. Chido, pues muchas gracias, Orlando, antes que nada, gracias por abrirnos tus micrófonos y el espacio de Música Híbrida, que también nos late un chingo. Nosotros somos Raza Mixta, que está integrado por Héctor Herrera en la guitarra, Gustavo Páez en el bajo y su mugrosísima servilleta Rodrigo Enciso, el Waldix, en la batería y los gritos y la voz. Y pues Raza Mixta surge a principios de este 2016. Estamos dentro del género llamado trío energético. Nosotros nos decimos que somos rock energético. Las letras tienen tintes náhuatl. A mí en lo personal me encanta el náhuatl, es una cultura que me fascina, que me he clavado mucho en ella, he aprendido mucho de ella, y pues que he encontrado que al momento de cantarla, además de que suena bonito, transmite mucha energía y mucha adrenalina, ¿no? Entonces, pues en esencia eso es Raza Mixta, somos una banda emergente, que sí, llevamos apenas lo que va del 2016, pero con un chingo de ganas, un chingo de huevos, y pues básicamente para nosotros el rock es una manera de llevar la vida más relajada, y pues es una especie de terapia en todos aspectos para nosotros, y nos encanta hacer rock and roll. Ahorita ya llevamos 14 rolas y nos encanta seguir componiendo, y pues muchas gracias, aquí estamos. Oye, y para empezar esta charla, pues me gustaría preguntarte entonces, ¿cómo surge el grupo? ¿Cómo es que ustedes tres se combinan? ¿Y en qué momento dijeron, pues ya vamos a hacer esto? A ver, platícanos, ¿hace cuánto? Nosotros, Gustavo Páez y yo, estuvimos tocando todo el año pasado con una banda que se llama Mapache. Esta banda, tuvimos muchas tocadas el año pasado, sin embargo, a principios de este año, el guitarrista con el que estábamos, Gustavo Méndez, decide tomar otro camino y decide abandonar la banda. En ese momento, yo desesperado, le empiezo a decir a mi gente, pues yo estaba en un momento en el que pues tengo mucho que musicalmente hablando que decir y que transmitir, y de repente esta persona pues dice, pues yo hasta aquí llego. Entonces tomo el teléfono y le hablo a Jerónimo Gorraes, alias El Ropas. Él es bajista y fundador de Los Poncho Kings, tal vez recuerdes esa muy buena banda por canciones como Cero Varo, Cero Varo, Saca la Lana, No Seas Avaro, y también tenía una muy buena rola que se llamaba la de Elmer, Elmer Homero. Una bandototota, para nosotros una de las bandas clásicas del rock mexicano. Entonces le hablo Ropas, estoy desesperado, cabrón, porque el pinche guitarrista hizo su berrinche, y pues cabrón, me dice, no te preocupes, Guavis, tengo un guitarrista que está en una situación muy similar a la de ustedes, te lo voy a contactar, él se llama Héctor, pum, me pasa su teléfono, lo contacto, y esa misma semana nos vemos para ensayar, hacemos clic, y de ahí para el real empiezan a salir las rolas poca madre, una tras otra, volvemos a empezar de cero, El nombre de Mapache lo había propuesto el otro guitarrista. Mucha gente me decía, Wawis, ¿por qué no sigues con Mapache? Ya ese nombre ya lo había ubicado la banda, pero decimos, no, o sea, queremos empezar de nuevo. Entonces, el bajista y yo nos entendemos muy bien como amigos y también en el ámbito musical nos congeniamos muy chingón. Entonces, Héctor afortunadamente hace clic muy rápido con nosotros en todos aspectos, musicalmente y también de camarada. Y pum, de ahí empezamos a hacer música y afortunadamente ahorita ya en el 8 de julio va a ser nuestra quinta tocada oficial. Corrimos suerte porque hace poco nos presentamos en el Imperial al lado de una bandototota, de dos bandotototas que admiramos y respetamos un chingo. Una de ellas son los Honey Rockets. Una banda de psychedelic punk garage que está comandada por un gran amigo nuestro, el cual estudiamos juntos en la universidad, que es Jorge Vilchis. Él tocó también en La Gusana Ciega y en Guillotina. Y además también tuvimos la inmensa alegría y el orgasmo de tocar con las Luz y Fuerza, que además son unas chingoncísimas amigas, son unas grandes, grandes músicas. Marina Dita se me hace un genio musical. Laura también se me hace siento que pocas personas, musicalmente hablando, dominan el escenario como lo hace Laurita, muy chingón, además de Oceana en la sección de los metales y además de todos los músicos invitados. Entonces, pues ahí vamos, ¿no? Poco a poco el rock, como muchos decimos, pues es una carrera de resistencia y hay que aguantar vara y hay que ser pacientes y hay que estar ahí poco a poco, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Vamos apenas por nuestra quinta tocada, que va a ser en la calle de Puebla 303. Vamos a estar compartiendo escenario con los Honey Rockets y con una bandototota que también admiramos y respetamos mucho, que son las Navajas, con Jenny Bombo y compañía, que es una bandototota. Entonces, pues ahí vamos, las cosas se nos empiezan a dar poco a poco. Te digo, yo el año pasado no hubiera imaginado que hoy te hubiera estado con otro guitarrista y con otro proyecto, pero las cosas por algo pasan y estamos ahorita muy contentos. Raza Mixta fue una decisión del nombre entre los tres. Nosotros somos amantes de los perros y sobre todo de los perros pues que son de raza mixta, ¿no? Hace poco nuestro labrador se cruzó con nuestra dálmata y todo el mundo al principio nos decía, no mames, guavis, ¿qué pedo con tus perros? Van a salir horribles. Y afortunadamente salieron bellísimos y bueno, como hubieran salido y los amamos. Entonces el nombre de la banda también es como una especie de homenaje y tributo no solamente al reino animal, sino a lo que sentimos que ya somos los humanos, ¿no? Que ya lo que un poco tú decías y que me hacías favor de platicar de música híbrida, ya los humanos somos un poco de todo, ¿no? En todos aspectos, culturales, ideológicos, en todo, ¿no? Entonces, para nosotros eso es un poco raza mixta, ¿no? Estamos abiertos a todo, como lo decimos en la presentación, o sea, aullamos sentimiento, hablamos con los ojos, exploramos, no discriminamos, somos raza mixta, ¿no? Eso es un poco lo que define nuestra filosofía, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece entonces si vamos con una rola, ¿no? Para que la gente escuche qué rollo. Y también, pues, decir que estas grabaciones son prácticamente, pues, para música híbrida, porque pues no han grabado, que ya platicaremos más al ratito qué onda, pero pues fueron sesiones exclusivas para música híbrida, que cosa que les agradecemos mucho. ¿Y con qué rola nos vamos a ir? Nos vamos con Fuerza Albañil, una rolototota que va dedicada a todos los albañiles, los cuales admiramos y respetamos muy cabrón, porque sentimos que son los verdaderos héroes de todas las urbes y de todas las construcciones, esos héroes anónimos que se rompen la madre día tras día. Entonces, nosotros quisimos en esta canción hacerles un homenaje a ellos, y pues esta canción va dedicada a todos los queridísimos albañiles y desearles que el 3 de mayo se pongan pedota de albañil. Recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Raza Mixta y regresamos en un momento. Maestro, música albañil, música. para. Ya la peor maestro albañil. 3 de mayo, ponte peda de albañil. Farsa albañil, con huevos construir, la obra levantar. Maestro, música albañil, música maestro albañil. Arena, cemento, grava, agua amarilla, castillo, alambre recocido, hilo, flojo, andamio, equilibrio, fuerza, cerveza, caguama, araiba. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Raza Mixta y... se me ocurre ahorita una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido locutor y hubiera sido albañil? ¿Qué onda? ¿Cómo hubiera sido tu vida? De hecho, nazco el 3 de mayo de 1977, el día del albañil. Entonces para mí es un día muy especial, además de que los respeto y los admiro. Mi señor padre construyó un pequeño edificio y entonces muchos de los cumpleaños míos, cuando mi señor padre estaba construyendo ese edificio, los celebramos y los pasamos en la obra con los albañiles. Entonces pues para mí el albañil es alguien a quien admiro y respeto mucho, y además también es algo cabrón, ¿no? O sea, el negociar y lidiar con un albañil no es fácil, ¿no? Los albañiles son personas chingonas, pero también difíciles, ¿no? Hasta cierto momento, ¿no? Entonces, pues sí, así está mi locura un poco en la vida, ¿no? Nazco el día del albañil y además me encanta siempre estar en las obras, me encanta platicar con los albañiles, pues me siento un poco albañil, ¿no? Pero bueno, la pregunta básicamente que era, si no hubiera sido locutor de radio, que si hubiera sido albañil. Sí, pues me hubiera encantado ser albañil. Oye, y justo para hacer canciones, ¿no te sientes un tanto así? ¿Podríamos decir que un compositor tendría también esta vertiente de ser albañil? Sí, claro, sí, pues de hecho justo lo que nosotros hicimos en la rola es algo que me encanta de los albañiles, que siempre trabajan con música, siempre en las obras tienen su buen, normalmente siempre están escuchando la qué buena, lo cual también me agrada un chingo, pero de ahí me salió un poco también la inspiración de crear esta rola, ¿no? Como que siempre tengo en mente que los albañiles siempre que están trabajando tienen música, y siento que trabajar con música es mucho más llevadero la situación y es mucho más aliviado. Por eso en el coro de esta canción decimos, es como una especie de motivarlos, ¿no? Música maestro, música albañil, música maestro albañil. Es como un poco motivarlos a que sigan trabajando con música, ¿no? Entonces sentimos que el albañil y la música van de la mano. Y entonces un poco por eso lo decimos. Y también en esta rola, lo último que decimos en esta rola es heroísmo. porque para nosotros eso es lo que en esencia significa un albañil para nosotros, un héroe, una persona que se rompe la madre por algo que tal vez ellos nunca van a vivir, nunca van a habitar, pero se rompen la madre y a veces hasta lamentablemente dejan la vida en la obra, ¿no? Entonces sí es un homenaje para los albañiles y sí sentimos que la música tiene que mucho que va muy en compañía con los albañiles. Oye, y tú creces en un ambiente donde los albañiles escuchan música. ¿Y en qué momento empezaste a hacer este rollo de dedicarte a la música? ¿En qué momento empezaste a tocar la batería? Y no sé si toques otros instrumentos, pero ¿en qué momento empiezas a ser consciente de que te gusta hacer música? Bien, pues mira, en esencia empecé a tocar batería desde los 7 años. Me clavé muchísimo en la batería, toqué cerca de 10 años continuo batería, estudié con varios maestros, me clavé muchísimo, hasta que de repente empecé a entrar a la radio y ahí me clavé como loco enajenado en la radio. Trabajé 10 años en la radio, desde Radio Aventura hasta Radio Activo, esa fue la última estación en la que estuve. También participé en Órbita, en Pulsar y en algunas estaciones del Instituto Mexicano en la radio. Y después, cuando ya los Vázquez Mafia matan Radio Activo, pues yo me encuentro en un momento en el que yo siempre, algo que me gustó del radio es de que podía sacar todas mis locuras, podía transmitir todas mis locuras, podía hacer promocionales, programas de radio, y ahí pues como que tranquilizaba pues esa parte que tengo desde niño de transmitir ideas, de transmitir locuras, de transmitir creatividad, ¿no? Entonces de repente cuando me encuentro que ya no tengo la plataforma radiofónica para transmitir esas locuras, pues recuerdo que me clavé mucho tiempo de chamaco en la batería y que todavía ahí tenía mi batería. Entonces vuelvo a sacar la batería, vuelvo a desempolvarla y pues vuelvo a darle, a practicarle, vuelvo a conseguir un profesor que admiro un chingo, que es Fabián Cocho, y pues él me vuelve a meter en forma, a meter en ritmo, y de repente empiezo a tocar. El año pasado con Mapache, cuando empieza a surgir el proyecto de Mapache, empieza a surgir como un proyecto instrumental, pero ya que de repente empiezan a surgir instrumentales, pues solito me empieza a salir la locura de a esas rolas meterle mi mensaje, ¿no? Y entonces ahí así es como sale. Entonces ya llevo aproximadamente como 4 años que volví a agarrar ritmo con la batería, y aproximadamente como un año que a esos ritmos de batería les meto voz, ¿no? Entonces ha sido chingoncísimo y divertido, porque es como crear canciones, pero que a la vez puedas cantarlas y interpretarlas en mi instrumento, que es la batería, ¿no? Entonces es muy divertido, también es muy difícil, requiere mucha dedicación, mucha práctica, pero es poca madre, ¿no? Cuando logro que un ritmo mache con lo que estoy diciendo, pues me siento pleno y satisfecho. Oye, pues entonces, pues oigamos tus redobles, ¿no? Junto con el guitarrista y con el bajista. ¿Qué otra rola vamos? Vamos con una rolototota que se llama Serpentina. Esta, básicamente, el riff es creación de Héctor, un gran guitarrista, el cual, como te decía hace rato, tuvimos la fortuna de compaginar muy chingón. Y pues básicamente esta rola es también un homenaje a las mujeres, y pues también tiene mucho de la cultura náhuatl. Entonces pues espero que la disfruten. Esto se llama Serpentina, de Raza Mixta. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida y regresamos en un momento. Vamos a sembrar zapata. tierra libertad. Adoremos al reino animal. Pacifista revolucionar. Jerónimo el mero mero. Gracias por reunirnos. El instante es lo único seguro que tenemos. Tierra, agua, salud, libertad, lo más valioso. ¿Cuánto es? Lo mismo que la última vez. Pajarito, peyote, ritual. Pulque, mayahuel, mezcal. Chile, maíz, cacao, nopal. Lenguaje cultural, musical. Mujer, serpentina, potencia, creadora del mundo. O meteo, genera, consigo, universo. Ojo, boca, diente, serpiente. Lalo, cuatricu y tlaltecote. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos a Música Híbrida, muy contentos de tener a Raza Mix aquí, las pláticas entre canción y canción que se ponen muy álgidas y muy chidas. Y ya que tocaste el tema de la radio y que pues ya has tenido toda una experiencia en este medio, pues platícanos un poco, ¿no? ¿Cómo ves la radio hoy? Si realmente existen radios alternativas, si sigue habiendo este consumo de los patrocinadores, si siguen influyendo. ¿Qué onda con todo eso? A ver, platícanos, ¿cuál ha sido tu experiencia en esto? Porque, pues seguramente, pues tal vez tenemos una percepción distinta, pero ¿qué ha pasado dentro de este hacer? ¿Qué has hecho? No sé si has hecho producción o solamente te dedicas a la locución, pero a ver, platícanos un poco todo eso. Gracias. Pues sí, me clavé muchísimo más en la producción que en la locución. Me enamoré 10 años del radio, me fascinó, me clavé, me sumergí impresionantemente. Dormía en la estación de radio, iba en las mañanas a la universidad y en la tarde regresaba a la estación de radio, me quedaba a dormir ahí, me apasioné. Pero contestando específicamente tu pregunta, hablando de cómo veo el radio actualmente, lo veo patético, lo veo lo que viene siendo la frecuencia modulada, ¿no? Uno de los últimos promocionales que producimos y que transmitimos en Radioactivo, básicamente transmitía lo que sentíamos, que era que los locutores y la gente que hace radio actualmente acaban siendo unos vendedores de los productos de su patrón. Y entonces ya la libertad creativa en la radio creo que ya está totalmente acabada, ¿no? Yo estoy muy triste porque sí, ya las últimas experiencias radiofónicas que he tenido han sido muy, muy malas y sí siento que ya, justamente esto, ¿no? Que ya uno se acaba convirtiendo en la radio comercial, en un vendedor de los productos del patrón, ¿no? Felicito a gente como tú que están chingándole y que están haciendo cosas nuevas en lo que viene siendo la radio digital o la radio por internet. Creo que ese es el nuevo camino, creo que es el camino donde podemos encontrar libertad, creatividad, libre albedrío. Lo que realmente a mí me enamoró de la radio, ¿no? A mí ahorita ya no me interesa mucho hacer radio comercial, porque sí, las últimas experiencias y la manera en que mataron los Vázquez Mafia Radioactivo me dejó muy dolido, a tal grado que ya lo último que he hecho de radio fue para la producción que hicimos para Vendetta, el programa de rap y hip hop en Reactor, para un muy buen amigo que es el Paella. Y lo hicimos específicamente por él, y lo que estuvo divertido de ahí es de que toda la producción la hicimos con músicos, con música original. Entonces en eso nos ayudó Fabián Cocho en la batería, Poncho Sabina, el bajista de, bueno, Poncho Figueroa, todo el mundo lo conocemos como Poncho Sabina. Él nos hizo favor de grabar de manera gratuita el bajo. Entonces lo que ustedes escuchan, si quieren escucharlo algún día en el 105.7 los sábados de 4 a 6 de la tarde, todas las cortinillas las hicimos nosotros, pero el reto, lo que quise hacer en esa época, en ese momento, fue hacerlo con música original, y quedó muy chingón. Entonces eso fue lo último que hice de radio. Sí me encantaría volver a hacer radio, solo si me dan creatividad y me dan libertad absoluta, si no, no me interesa. La verdad es que ahorita estoy clavadísimo en el rock and roll. Ahorita lo que me sueño con rock and roll, despierto con rock and roll, salgo a la calle a platicar con la gente para que me den ideas para escribir canciones. Ahorita mi pasión es el rock and roll, y en eso estoy, ¿no? Entonces, si surge un proyecto de radio chingón que me llame la atención, me late. Pero ahorita, lo que te decía ahorita fuera de micrófonos, es de que he encontrado en el rock and roll la vía de escape para transmitir mi locura, para transmitir mi creatividad, y eso me tiene muy contento y muy satisfecho, ¿no? La verdad es que siempre después de una tocada o después de un ensayo, regreso a la casa muy relajado, muy alivianado. Si antes tenía un problema o un estrés, después de tocar o ensayar, como que vuelvo a ver la vida de una manera mucho más alivianada, mucho más relajada. Hace poco me acuerdo que lo platicaba con Laurita Dita y me decía, es que la música me relaja, ¿no? Y comparto ese mismo sentimiento de Laurita, ¿no? En ese momento estoy ahorita, o sea, la música para mí ahorita es una terapia chingoncísima, y es una salvación, ¿no? Para mí lo veo. Por eso también compuse esta canción que se llama Rock and Roll Pasión, en donde pues digo prácticamente eso, ¿no? El rock nos está matando, qué chingona manera de vivir. El rock no es hobby, es nuestro morir. Porque para mí eso es ahorita el rock and roll, ¿no? O sea, si me voy a morir, prefiero morirme en un escenario que encerrado en una oficina, ¿no? Eso para mí ahorita es el rock and roll, ¿no? Entonces, pues estoy clavadísimo en el rock. Oye, pues, ¿qué te parece entonces si vamos con otra rola, ¿no? ¿Cuál rola va a ser? Naturaleza Excelsa, que está dedicada para todos aquellos amantes, al igual que nosotros, de la naturaleza. Y pues básicamente es una rola diferente, porque es un enlistado de todo lo que para nosotros es la naturaleza, ¿no? Y pues espero que les guste. Y nosotros siempre que la cantamos cerramos los ojos y nos ubicamos en Los Dinamos, un lugar bellísimo al sur de la Ciudad de México, que cada que tenemos oportunidad vamos. Entonces para nosotros es bien chingón tocarla, porque cuando cierro los ojos me imagino o en Los Dinamos o en algún lugar que es naturaleza, belleza y naturaleza excelsa. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Raza Mixta, y estas primeras grabaciones oficiales, digamos, pues para ustedes que están escuchando este material por primera vez. Así que los dejamos con esto y regresamos en un momento. Yeah. Semilla, raíz, fruto, océano, laguna, cerro. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Raza Mixta. Y pues justo en estas pláticas de entre canción y canción, pues a mí me gustaría preguntarte si hay algún tipo sincero de política, no es política lo que están haciendo. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Raza Mixta en su discurso con estas letras que a mí en lo personal me atraen mucho, me gustan? ¿Qué tratan de hacer con este proyecto discursivamente? ¿De qué se trata? Discursivamente tratamos de decir lo que sentimos y lo que nos da una, nos provoca algo, ¿no? Por ejemplo, una de las rolas que estamos creando, a nosotros nos gusta mucho cuando tenemos oportunidad ir a vacacionar a Guerrero. Sabemos que ahorita Guerrero está en un momento muy difícil, que Acapulco hay muchos asesinatos. Sin embargo, a nosotros nos encanta ir a descansar allá. Y cuando pasamos hacia Guerrero y vemos todas las bardas pintadas en Chilpancingo, pues nos provoca el transmitir eso, ¿no? Hay una rola que justamente la dedicamos a Guerrero, donde tratamos de darle pues voz un poco al culerísimo acontecimiento que fue la matanza de los 43 estudiantes, ¿no? Entonces ahí decimos Piedra Resortera, Guerrero, Machete, Chilpancingo, Germina, Semilla, Brava, Rayotzin, Ayotzin, Napan, faltan 43, no hay perdón ni olvido, faltan 43, porque es realmente lo que sentimos. Mucho de eso lo vi personalmente pintado en las bardas en Chilpancingo, ¿no? Entonces, pues tampoco queremos ser totalmente políticos, pero si de repente vemos algo que no nos gusta, que nos molesta y que nos sale del corazón, lo decimos. Otra canción que estamos creando y que queremos presentar el próximo 8 de julio se llama Burocracia Antidemocracia, y que prácticamente va dirigido a todos los chingados burócratas que, en vez de hacer la cuestión más sencilla a los ciudadanos, la complican y te acaban amenazando y te acaban casi orillando y poniéndote contra la pared para que no te quede otra más que casi entregarle tu propiedad a ellos, ¿no? Entonces, pues nos sale, ¿no? Esta rola básicamente dice, ladronzuelos, si no nos dejan, lo haremos a la brava, ¿no? Entonces, pues contestando tu pregunta, transmitimos o queremos cantar en Raza Mixta lo que nos nace del corazón, lo que vivimos y lo que platicamos con la gente y lo que creemos que es el sentir de la gente, ¿no? Entonces, si de repente vamos a Chilpancingo o a Guerrero y vemos este encabronamiento totalmente real y totalmente justificado por la triste matanza de Ayotzinapa, pues nos nace y lo decimos, ¿no? Al igual que esta nueva canción de Burocracia Antidemocracia, ¿no? Entonces, no queremos ser totalmente políticos, pero si hay algo que nos nace de las venas y que sentimos que tenemos que decirlo, lo vamos a decir, ¿no? Sin ningún tipo de temor a ningún tipo de represalia ni miedo, ¿no? O sea, queremos simplemente ser honestos con nosotros mismos y sentimos que esa es la única manera en la que vamos a poder hacer que la gente crea en nosotros, ¿no? O sea, queremos ser honestos y transmitir lo que nos mueve y lo que nos hace gritar y cantar. Hay una rola que me llama la atención, justo que hablas de las colectividades, y veo que el rockstarismo se para más que ser colectividades. ¿Cómo ves qué piensas del rockstarismo también en este sentido de las bandas, ¿no? Gracias por la pregunta. Pues mira, lo he pensado y lo he sufrido mucho. El rockstarismo está muy culero y es muy real. Porque lamentablemente, entre más chingones, lo que me he topado, yo me considero un músico todavía muy mediano, en vías de seguir siendo un poco mejor en cuanto a mi técnica, tanto como baterista como cantante. Sin embargo, sí me he topado que entre los músicos, entre más chingones sean, más difícil es tratar con ellos y su ego es mucho más cabrón y mucho más difícil. Que es cabrón, yo siempre he dicho que los músicos son los magos modernos, porque nos hacen sentir cosas que nadie más nos hace sentir. La música es magia, para mí es magia, ¿no? Pero sí, de repente te topas con unos egos muy culeros, muy cabrones, pues que no se vale, ¿no? Porque yo creo que sí, ante todo debemos de tener sencillez y humildad. Eso es lo que nos va a hacer, como tú dices, tener una conectividad con la gente, ¿no? Pero es difícil tu pregunta, ¿no? Porque hay gente a la que admiro un chingo, pero sí me duele ver que de repente sí tienen tintes muy feos de rockstarismo y que no se vale, ¿no? Porque pues no se vale, pero pues también yo no soy nadie para ni criticarlos, porque pues de ellos he aprendido mucho, los admiro mucho y pues ni pedo, cuando de repente se ponen en un plan de mega rockstars, pues aguantarlos, ¿no? Porque hay tengo yo amigos que nadie los aguanta, pero cuando se suben a su instrumento nadie puede decir nada, porque son unos chingonzazos en su instrumento y son unos magos, y el pedo es cuando se bajan en su instrumento y cuando se bajan en su instrumento y llegan todos a alabarlos, porque sí, hicieron un pinche showzazo, pero entonces ahí es donde les entra una pinche locura horrible y se ponen un plan muy mamón, ¿no? Entonces sí, tu pregunta es muy chingona. Sí me ha tocado lidiar con mucho rockstarismo y es muy difícil y es muy feo. Entonces, pues, lo único que les puedo decir a nuestros queridísimos amigos que nos están escuchando es de que no perdamos nunca la humildad ni la sencillez. Sí, hacer música es difícil, se requiere mucho estudio, mucho trabajo, mucho sacrificio. A veces hasta sacrificio de estar con tus seres queridos, con tu chava y todo, por estar clavadazo ahí en el instrumento. Pero nunca perdamos el piso, carnales. O sea, toquemos ante 1, 10 o 1 millón de personas, no perdamos el piso y sigamos siendo humildes y sencillos, ¿no? A veces es difícil, pero se puede lograr. Oye, pues entonces vamos con otra rola, ¿no? ¿Cuál va a ser? Una rola que se llama Vivos y que pues prácticamente pues es lo que nos sentimos, ¿no? Nos sentimos vivos y espero les guste. Normalmente estamos abriendo los toquines con esta rola. Y pues bueno, se llama Vivos, Héctor Herrera en la guitarra, Gustavo Páez en el bajo y su servilleta Rodrigo Enciso en la batería. Muchas gracias. Pues recuerden, estamos aquí con Raza Mixta en Música Híbrida y regresamos en un momento. Yeah. individualismo, no equipo, sí. Pasa el balón, juega con pasión. ¡Que vuele, que vuele! No importa morir, nos seguimos vivos. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Raza Mixta. Lamentablemente ya es el último bloque. Y pues aquí en el último bloque, como siempre lo hemos dicho, hablamos de las cosas más superficiales que pueda haber. ¿Qué pasa con el proyecto ya? ¿Qué se va a determinar de aquí al futuro? Ya sé que no te gusta pensar en el futuro, pero es más, platícanos un poquito de la dinámica de lo que estamos escuchando hoy. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo lograron? Porque nosotros les pedimos, bueno, Música Híbrida quería grabarlos en directo, pero creo que ustedes tienen un poquito de mejor equipo y pues bueno, la sesión salió. Platícanos un poquito qué onda, cuáles fueron las dificultades para grabar estos, pues cómo podríamos decirlo, una sesión en vivo, porque ni siquiera es demo, o sea, es una sesión en vivo que nadie va a tener, que lo vamos a tener en los archivos de Música Híbrida y eso va a estar muy bueno, la primera documentación que se hace de Raza Mixta y para nosotros es un orgullo. A ver, platícanos un poquito esto. Yeah, pues muchísimas gracias, Orlando, qué chingón. Pues esto lo estamos grabando, como bien dices, dedicado a Música Híbrida, en el estudio donde normalmente ensayamos, que es el estudio casa de Héctor Guerrera, el guitarrista de Raza Mixta. Entonces, pues estas rolas, pues sí, como bien dices, son especie de demo, porque todavía nosotros no tenemos una grabación en forma. Estamos trabajando en eso, queremos pronto ya tener una grabación en forma, pero encantados de la vida que tú nos hiciste favor de proponer esta locura de hacer esta entrevista más una grabación para Música Híbrida. Entonces, pues estas rolas están interpretadas con todo el corazón y el agradecimiento para ti, Orlando, y para Música Híbrida. Y bueno, pues las estamos haciendo aquí en el sur de la Ciudad de México, cerca de San Jerónimo, en la casa de Héctor Herrera. Y pues con mucho cariño y con mucho corazón para ustedes. Oye, ¿cuántos temas ya llevan entonces? Tenemos ahorita 14 temas, los que hoy estamos presentando, aquí para Música Híbrida son 5. Entonces, pues de esos 14 temas esperemos grabarlos todos o probablemente tengan que salir alguno, 2 o 3. Pero sí, la idea ya es antes de que termine el 2016... poder tener una producción en forma de Raza Mixta, ¿no? Esa es la idea, estamos trabajando duro en eso. Afortunadamente las canciones han salido bien, de manera natural y rápidas. Entonces queremos cerrar el 2016 con una, pues con una buena grabación bajo el brazo. ¿Todo es de manera independiente o tienen, digamos, o ya encontraron a alguien que los pueda producir, que busque el sonido, o alguien que por lo menos suelte un varo para hacer este tipo de proyecto? Por el momento es de manera independiente. Estamos viendo quién nos ayuda a hacer la grabación del disco. Todavía no está totalmente confirmado, pero sí, por el momento va a ser de manera independiente. Sí se han acercado algunas compañías discográficas a ofrecernos su servicio, sin embargo no hemos decidido si queremos colaborar, trabajar con ellas o si de plano hacerlo de manera independiente. Sentimos que un disco, una grabación es algo importante porque capta el momento y la esencia de una etapa de la vida, ¿no? Entonces, para nosotros Raza Mixta ha sido algo muy fugaz y muy rápido, porque empezamos en el 2016 y afortunadamente ahorita, a un poquito más de la mitad del 2016, ya tenemos 14 temas totalmente originales de nosotros, de Raza Mixta, y pues queremos plasmarlos, queremos grabarlos, porque sentimos que es lo que pues el fiel reflejo de lo que ahorita somos, de lo que ahorita sentimos y de cómo estamos sonando, ¿no? Entonces, no tenemos ahorita ni productor ni compañía discográfica, pero sí tenemos los huevos, las ganas y la actitud de hacerlo, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer, es nuestra intención, nuestra actitud, y les prometemos que antes de que acabe el 2016, pero antes, muchísimas gracias a Música Híbrida por abrirnos las puertas de este programa tan chingón. Muchísimas gracias, Orlando, y pues gracias, para nosotros es un orgasmo y un agasajo estar aquí presentando pues estas rolas que significan tanto para nosotros, que las cantamos, las interpretamos con el pinche corazón y con el alma, y está puesto todo en ellas. Esperemos que les gusten. Son 5 rolas que fueron específicamente grabadas para la transmisión de este programa, y pues ha sido muy bonito y muy chingón estar aquí contigo, Lando. Muchísimas gracias, carnal. No, al contrario, de verdad que ha sido un gustazo platicar con ustedes, porque ha sido bien chido. Y pues bueno, pues ¿con qué nos vamos para cerrar este programa? Nos vamos con una rolotototototota que a nosotros nos fascina, que va dedicada a todas esas bellísimas criaturas de 4 patas que siempre nos reciben en nuestros hogares, moviendo la colita con lengüetazos, y que nos alegran y nos alientan a seguir viviendo en los momentos difíciles de esta vida. Esta canción va dedicada a todos los perros, a sus hembras, sus machos y sus cachorros, y a todos nuestros perros, y a todos los que tenemos la dicha y la fortuna de vivir acompañados de perros. Y esta canción se llama Libercán, y esperemos que todos los que nos escuchan, al igual que nosotros, muevan alegremente la colita. ¡Mueva la colita! Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo aquí en los micrófonos Orlando Canseco, y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. ¡Muevo la colita! ¡Can, can, can! ¡Muevo la colita! ¡Can, can, can! ¡Muevo la colita! ¡Can, can, can! Usamos ropa ni guaraches, ni mucho menos correr ni collares, por instinto animales. Libre can can can can can, libre can can can can can, libre can can can can can, libre can can can can can. Muevo la colita, can can can, muevo la colita, can can can, muevo la colita, can can can. Yeah. Lealtad, libertad y compañía. Cuidamos de noche y de día, cuando mueras seremos tu guía. ¡Conocerás el inframundo! ¡Mi Tlatecutli, can, can, can! ¡Mi Tecatzihual, can, can, can! ¡Soy los Cuintli, can, can, can! ¡Muevo la colita, can, can, can! ¡Muevo la colita, can, can, can! ¡Muevo la colita, can, can, can! Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida,